50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 26 de septiembre. Oficializaron la creación de un consejo consultivo para generar proyectos para la región. La Municipalidad de La Plata publicó en el Boletín Oficial la creación del Consejo Consultivo para el Desarrollo del Partido de La Plata, un órgano de opinión y consulta respecto de políticas públicas municipales, que tienen como misión principal asesorar al Departamento Ejecutivo en políticas de desarrollo y generación de empleo. Entre varios temas que se propone para que se aborden, se destaca la intención de convertir el mercado regional en un centro multimodal de transporte, la reutilización de los talleres ferroviarios de Los Hornos y la reactivación del aeropuerto. Trabajadores municipales realizaron asambleas. Desde hace semanas, los trabajadores se reúnen en la Torre 1 para exigir mejoras salariales y buenas condiciones de trabajo. Amparo Cribos, desde el móvil de Radio Estación Sur, habló con Luis, trabajador del bioparque. Pasa lo mismo, los salarios bajos es lo que determina todo. Aparte en el zoológico y en el bioparque hay régimen horario, hay bonificaciones que no llegan a todos los compañeros, que los está pidiendo desde marzo, están pidiendo reuniones con el secretario de Espacio Público y Gestión Ambiental, Marcelo Leguizamón. Estos días ha recrudecido otra vez otro pedido de los compañeros porque estamos viendo que el salario general ya se ha cerrado un poco, a pesar de que no estamos de acuerdo. Sabemos que el municipio va a liquidar lo que arregló con dos gremios que la mayoría no estamos de acuerdo, pues estamos muy atrás de la inflación, los salarios municipales son muy bajos y quedamos muy atrasados. Un servicio que informa más cerca. El Instituto de Hemoterapia necesita dadores cero negativo. En el instituto aclararon que se trata de un caso especial y pidieron la ayuda de toda la comunidad. Cero negativo es un grupo difícil de conseguir ya que es menos frecuente en la sociedad. Para donar, los interesados deben dirigirse al banco de sangre de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde o los sábados de 7 a 1. Los requisitos para ser donante son tener entre 16 y 65 años, contar con buen estado de salud, pesar más de 50 kilos, desayunar normalmente y presentar DNI. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 7 grados y la máxima de 26. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.